Me pregunto quién fue el que dijo que esta pancha no se monta en danzar. Me pregunto quién fue el que dijo si con esto fue con lo que empecé. Ellos ya no saben qué decir y para decir la verdad no me interesa lo que ellos digan. Qué fácil es hablar así de mí, después me quieren saludar, solo eso yo diré si quieren sigan. Yo seguiré haciendo mi trabajo y no contestaré, solo mi lyrics a toda la gente yo no estaré. Si hablaré con la verdad y no los engañaré, de que he matado y quemado y después mataré. No me, no engañen así a la gente. Mientras tanto seguiré usando mi mente y creando para hacer algo diferente. Ahora dígame quién es el fucking demente. Ya no saben qué decir y para decir la verdad no me interesa lo que ellos digan. Qué fácil es hablar así de mí, después me quieren saludar, solo eso yo diré si quieren sigan. Me pregunto quién fue el que dijo que esta ponía no se monta en danza. Me pregunto quién fue el que dijo si con esto fue con lo que empecé. La memoria les falla, no recuerdan cuando los salven. Antes de hablar todos tenemos cola que nos maje. Para ti es un festejo, pero hay que esperar a cuando ya no haga gracia y pase. Ellos ya no saben qué decir y para decir la verdad no me interesa lo que ellos digan. Qué fácil es hablar así de mí, después me quieren saludar, solo eso yo diré si quieren sigan. Ellos ya no saben qué decir y para decir la verdad no me interesa lo que ellos digan. Qué fácil es hablar así de mí, después me quieren saludar, solo eso yo diré si quieren sigan. Estos es para los rude boys y los good boys y los truth boys, los que son de verdad y se visten bien. Esto es para las chicas, las feas y las bonitas. Mi música es para el mundo y para todo Costa Rica. Respect para todo aquel que trabaja mucho, que se gana lo suyo sin necesidad del serrucho. Respect para todo aquel que al grabar se preocupa por lo suyo y no por los demás. Lo mismo es lyrics, son lyrics yo les voy a dar. Esa es mi manera en la cual me voy a respetar. No voy a academias ni a cursos porque esto ya lo traigo. Hablo con la verdad, por eso alguno más les traigo. ¿No quién fue el que dijo que esta ponía no se monta en danza? Me pregunto quién fue el que dijo si con esto fue con lo que empecé. Ellos ya no saben qué decir y para decir la verdad no me interesa lo que ellos digan. Qué fácil es hablar así de mí, después me quieren saludar, solo eso yo diré si quieren sigan. Yo seguiré haciendo mi trabajo y no contestaré, solo mi lyrics a toda la gente yo no estaré. Si hablaré con la verdad y no los engañaré, de que he matado y quemado y después mataré. No me, me engañen así a la gente. Mientras tanto seguiré usando mi mente y creando para hacer algo diferente. Antes de hablar todos tenemos cola que nos maje. Para ti es un festejo, pero hay que esperar a cuando ya no haga gracia y pase. Ellos ya no saben qué decir y para decir la verdad no me interesa lo que ellos digan. Qué fácil es hablar así de mí, después me quieren saludar, solo eso yo diré si quieren sigan. Llaman a mi man Christian Gómez one more time. El ejército se hace más grande. Ahora vengo con unos soldados que cada vez están más locos, locos por llevar la palabra. This is the remix. Gospel coming hot, you know, Costa Rica represent. One, two, three. We coming hot, hot, hot, hot. Reggae gospel viene caliente. Hot, hot, hot, hot. Viene duro, venimos valientes. Hot, hot, hot, hot. Reggae gospel viene caliente. Hot, hot, hot, hot. Viene duro, venimos valientes. Me llamaron al batallón. Gente nuevamente en el micrófono. Traigo letras llenas de unción. La inspiración. Y es que ese es el tiempo de crecimiento. Unamos dones y talentos. Es el momento del arrebatamiento. Venimos duro, fuerte, violento. Atento al avivamiento. Ha percibido a lo que está sucediendo. En Costa Rica un cambio estamos viendo. Por eso sigo diciendo. Son muchos años en esto, llevando el mensaje y estoy convencido de que en esto no se sopa el ministro de Dios. Y aunque venga la prueba y sienta que me llueva, sienta que el piso se mueva, Dios siempre lo renueva. Yo sé que si la prueba, ya que todas las mañanas su misericordia nueva. Ahora me toca a mí. Siente y falla, me empaniza, hot, hot, the remix. Don't play with me never. Limpiamos el rey y lo viejo atrás queda. Me trajo a este mundo, pero no comparto con el mundo. Más bien le comparto al mundo que ya no soy inmundo, porque me rescató el creador de este mundo. No es lo mismo que Dios te ama a que tú ames a Dios. Él ya demostró que te ama, y si tú lo amas debes ahora seguir su voz. We coming hot, hot, hot, hot. Reggae gospel viene caliente. Burning. valiente. No me apantalla nada de lo que viene al frente. Somos inteligentes, por mucho diferentes. Talento nacional, traspasando continentes. No es cuestión de química, tampoco de mímica. El fuego que te quema proviene de mi lírica. No hablamos de crítica, tampoco de política. Tenemos un llamado y una visión profética. Ey, dementes del danzal. Somos cristianos, hablamos a la real. Damos mensaje espiritual. A lo oculto decimos bye bye. No copiamos al mundo. No caminamos moribundos. Nosotros no somos inmundos. Somos la sal de este mundo. Siente como quema el liriqueo de esta plena. El ritmo está caliente, la fiesta se puso buena. Con mensaje positivo desecho lo negativo. Y me aferro a la escritura porque me mantiene vivo. Y yo sigo llevando el mensaje al quebrantado y afligido. Con reggae gospel hot para todo el que está perdido. Un mensaje directo al corazón del oprimido y también para herido. Costa Rica representing. Este es el inicio y no el fin. Ready for the war. Sabiendo que el que manda es el king. Y su unción es nuestro bling bling. Roar. Hot, hot, hot, hot. Reggae gospel viene caliente. Hot, hot, hot, hot. Viene duro, venimos valientes. Hot, hot, hot, hot. Reggae gospel viene caliente. Hot, hot, hot, hot. Viene duro, venimos valientes. This is fresh. Like I won't tell you. We coming hot. Mr. Taking the area, taking the spot. Give them some praise to the most I got. Because we loving God, bad, bad, bad. Reggae evangélico, reggae no bélico. Siempre estratégico, siempre profético. Llevando evangelio a toda la nación. Venimos duro en el nombre de Jesús. Repartiendo palabra y mostrando la luz. Reggae gospel, un solo movimiento. Llevando esperanza y palabra de aliento. Arrebatando lo que nos pertenece. Quitando el pecado, mostrando a la gente el verdadero sentimiento del reggae. Con Cristo a favor, el gospel crece y crece. Llegó el momento de impactar el reggae nacional. En el nombre de Jesucristo, reggae coming out. We coming hot, don't suck, tic tac like a clack. And you suck, please don't talk by the blues. The guitar, si tiene que captar tu acción, fruto dará. Que no todo el que diga señor, señor se salvará. Un espíritu superior, mano de superioridad. Ya sabemos que la contraparte nos quiere frenar. Cuando tú vas caminando, los perros van a ladrar. Costa Rica, reggae music, pa' con ella coming. Sube el volumen, reggae gospel. Por lo que escucha ahora, unción vencedora, triunfadora. Pon atención a la letra transformadora. We coming hot, hot, hot, hot. Reggae gospel viene caliente. Hot, hot, hot, hot. Viene duro, venimos valientes. Y amarca, we promote love. We promote the kingdom of God. We promote Jesus Christ the Almighty. We promote good over evil. We promote el bien sobre el mal. Llaman a mí, Matt Christian Gómez. Con un ejército que cada vez se hace más grande. We coming hot. Blessings in the name of Jesus Christ, the real conquering lion of the tribe of Judah, King of kings, Lord of lords, Jesus Christ the Almighty. Yeah man, one more time, Christian Gomez. Costa Rica represent, Jesus Christ the Almighty. 506. You fi change your ways, your bad mind ways. You fi change your ways. No for them say them are your friend, most of them just pretend, yo. You fi change your ways, your bad mind ways. You fi change your ways. No for them say them are your friend, but me not trust, me not trust, me not trust, me not trust, me not trust them, no. Be clever, be smart. Of this blessing you have to take part. Life is short, so you better trust God. Come on, them all sometimes a fraud. Come join my squad and listen the Almighty One. Cause be the man that trusts in man. That's why this is. Me not trust, me not trust, me not trust, me not trust, me not trust them, no. No hay buen corazón, pero sí sé que hay un Dios y cuida de mí en toda ocasión. El puñal vendrá.

mentira, amala. Dile que la quieres y que siempre en tu mente está presente. Si vas a estar con ella, respétala. Si vas a engañarla, mejor déjala. No la dejes. ¡Ahora sí! Si la quieres, no la dejes ir. Si vas a estar con ella, respétala. And them boy, we all we love them now. And any other thing I mean, so don't mention them. All the girls we say no, yeah. Because they don't want more, girl. Safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man a bore, girl. And we got the motion secure, girl. Yeah, but we no want no more, girl. Miss them more, girl. Safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man a bore, girl. We got the motion secure, girl. Yeah, but we no want no more, girl. Girl from Lemon Conception, Kingston, girl. We want all the girls them can work on this long. Girls them we work in police station with the gun on them side of it, we them belong. You want to get to one first. Me want to get a little girl for make she turn me nurse. And then me put her front way and then me tell her reverse. And then the type of girl will get me money when me burst. Bad man say more, girl. Safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man the poor, girl. We got the motion secure, girl. Yo, but we no want no more, girl. More, girl. Safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man the poor, girl. We got the motion secure, girl. Yo, but we no want no more, girl. But every time you saw she move on, all we all she talk me love it. See when she wrong and not to mention the word. That time me bad a bit young control a class. First place me see her all right the every part. So just give me the girl and now big up and then me ask her. Every day when me want me I forget a new bad. Then if she a run a high man we play catch. Cause you don't know we match all the pain so they had. More girl, safe and secure and sure girl. On the bed, on the floor, man the poor girl. We got the worst and secure girl. Yo I win a one up four girl. More girl, safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man, the bore, girl. We got the motion secure, girl. Yo, I win a one up four, girl. Show that girl the look. Yo, she look sexy. I bet she can cook. She really impressed me. I see me want you. And she want you with the PRC. I need all the family. And then the girl we have to put them in our room. And when we done with them, we would have mash up all of them. Boom, them want to kick like a tree. Jump long like a broom. Get it when we tear up them damn castle. Bad man, say more, girl. Safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man, the poor, girl. We got the motion secure, girl. Yo, I win a one no more, girl. Girl, them in a with on the black one on the brown. They make me car a sound sound. Me comfortable at home. Tick like a clock and beat like a drum. Watch out the youth name, get a come down. Now she fat and sexy, John know. So she run at any time, she run the can and love man as a row. She turn youth in a clown when she in a night gown. When she in a night gown. Bad man say more, girl. Safe and secure and sure, girl. On the bed, on the floor, man, the poor, girl. We got the motion secure, girl. Yo, I win a one no more, girl. Yo, I'm more, girl, me one. So we can firm the plan, don't tell it. I think me want for sure. Costa Rica come alive. Costa Rica come alive. Radical master. Costa Rica come alive. Queen. See. Yo, this is the one tapón. Dedico esta mi chica especial. Ahora sí, Miguel, esto es para ti. Óyeme. Tú eres la más que no la aguanta ni mera. Pero para mí tú eres la primera. Fuiste creada a mi manera. Por eso yo te quiero, mi nena. Tú eres la más que no la aguanta ni mera. Pero para mí tú eres la primera. Fuiste creada a mi manera. Por eso yo te quiero, mi nena. Yo quiero verte, baby, otra vez. Tenerte entre mis brazos y sentir que tú eres mi mujer. Amarte siempre y no desvanecer. Eso que yo siento por ti es para ti. Eres mi única pasión. Saber que todo esto empezó como una ilusión. Ahora tú estás grabada en mi corazón. Si una vez te di, ahora te pido perdón. Óyeme, escucha, déjate amar. Por favor, mi amor, deja tu sentimiento hablar. Si tú pretendes que yo te voy a olvidar, estás equivocada, en mí siempre vas a estar. Por eso, guial, guial. Tú eres la más que no la aguanta nada. Disfruto admirarte, pero quisiera acariciarte. Imposible soportar tenerte a mi lado y no poderte besar. Es como si el sol dejara de brillar y no tuviera movimiento el mar. Es algo que yo nunca voy a comprender. Porque me rechaza, you don't wanna be my girl. I don't tell you, I will give you diamonds and pearls. Lo que puedo darte es mi amor de hombre, mujer. Tú eres la más que no la aguanta nada. Quiero ser tuyo hasta la muerte. Because tus ojos son estrellas que alumbran mi ser. Tus labios son más suaves y dulces que la miel. Los pétalos son tiernos así como tu piel. Sin ti me siento desfallecer, Miguel. Tú eres la más que no la aguanta nada. Tenerte entre mis brazos y sentir que tú eres mi mujer. Amarte siempre y no desvanecer. Esto que yo siento por ti y solo por ti. Eres mi única pasión. Saber que todo esto empezó como una ilusión. Ahora tú estás clavada en mi corazón. Si una vez te di, ahora te pido perdón. Óyeme, escucha, déjate amar. Por favor, mi amor, deja tu sentimiento hablar. Si tú pretendes que yo te voy a olvidar, estás equivocada, en mí siempre vas a estar. Por eso, guial, guial. Tú eres la más que no la aguanta ni mera. ¿Dónde están los que cantan reggae? ¿Y dónde están los que les gusta el reggae? ¿Dónde están los que aman el reggae? Ya callao, ya callao. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto, por eso es que yo bailo. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo hice esta canción que se llama reggae. Yo llevo muchos años escuchando reggae. Me he dado cuenta de cómo ha evolucionado el reggae. Pero sigue siendo reggae, aunque no es el mismo reggae. Pues causa el mismo efecto y es que aún bailan reggae. En mis horas fueron número uno sonando reggae. Cuando las número uno eran canciones de reggae. Y sus conciertos se llenaban cuando eran de reggae. Y ahora nadie los escucha porque los ponen reggae. Yo, la única emisora que se quedó con reggae. Es la que ahora todos escuchan porque suenan reggae. Eso quiere decir que a la gente le gusta. gusta el reggae. Por más que quieran, nunca van a poder matar el reggae. Boy, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. Boy, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto, por eso es que yo bailo. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. Boy, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto, por eso es que yo bailo. Yo, dan la vuelta al mundo artistas de reggae. Porque alrededor del mundo sé que les gusta el reggae. Bob Marley un día dio una predicción de reggae, en la cual él veía al mundo bailando reggae. Yo, eso hoy se cumple, fuerte es el reggae. Artistas de otros géneros cantan con los de reggae. Jennifer López con Buju Banta, que es de reggae. Janet Jackson con Vinnie Man, que es de reggae. Yo, Bossa Rhymes también sacó un chun de reggae. Cecilia Cruz, la negra que tiene tumbado, es reggae. Elvis Crespo también combinó merengue y reggae. Entonces es mentira lo que yo hablo de reggae. Uy, hasta los rockeros quieren cantar reggae. Sonó bien porque lo hicieron productores de reggae. No Doubt con Bon Tequila, que es de reggae. Why? Hey baby, eso hey, es danza al reggae. Si le gusta el reggae con la mano arriba, pues yo quiero verlos ya. Y es que no nos importa lo que nos digan, el reggae va a continuar. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. Boy, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto y bailo y bailo y canto y bailo y canto yo. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. Yo, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto yao. Tengo que vivo bien a todos los que vienen al reggae. Yao, los que hacen programas de reggae. También a los que mezclan reggae. Y a los que tengo que vigopear a los que cantan reggae. Tengo que vigopear a los que mezclan reggae. Tengo que vigopear a los que hacen programas de reggae. Los que mezclan reggae. Esos son los que hacen que no muera reggae. De reggae. Yo quiero los que escuchan el reggae. Yo quiero ver. Son los que mantienen el reggae. Don Woman and Batman. Si el Bad Guy ya mi boy. Me gusta el reggae. Yao. Me gusta el reggae, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. Boy, a mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto, por eso es que yo bailo. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Por eso es que yo canto reggae y voy a hablar de reggae. A mí me gusta el reggae, a ti te gusta el reggae. Si amas el danza con la mano en el aire, vibra positiva para los que llegan al baile. Balancear la cabeza es inevitable. Siempre van a hablar, así que dejen los que hablen. Mr. DJ, play it one more time. Got the girl in one more coat and wine. And the man them just a drink and a brat. Make a music at the beat and we at. Que somos pura vida, el que venga es el problema. Le mostramos la salida. Yo no puedo con hipócritas y gente resentida. Todos van a ser medidos con la vara que me mira. Girl, just a swing, pa mi ding a ling. Jump on the rhythm, trap pa mi ting. All of the shatter, them a bust two blank in the air. Everybody just a jump and sing. Mr. DJ, play it one more time. Got the girl, them want my coat and wine. All the man, them just a drink and a brat. Break your music and the beat and we at. Just like a dapper then. To all the sexy body girl, nobody hotter then. You are lead by a man, you are the top of ten. En todo momento mi Dios pa' delante. No es mi culpa que yo haga que ellos se atraganten. Si me ven venir se quedan quietos, les hago efecto sedante. Soy como el botón detonante. Desde los 90 reggae en español y armamos el danzal. Tiramos la vibra y ellos el fuego lanzan. Unos estancados pero otros sí avanzan. Respeto a los cool, son los que más se afianzan. Mr. DJ, play it one more time. Got the girl in one more coat and wine. And the man does a drink and a breath. Break your music and the beat and we at. DJ Pon La De Nuevo. Pon el reggae music and me levo. DJ Pon La De Nuevo. Costa Rica, Costa Rica y Jamaica. Cristian Gómez Tafón, Alex. Yeah, man, Jesus Christ, the King. Love Dancer, Steve. Así suena en español Murder, She Wrote. Está dedicada para todas las mujeres que tienen cara de ángel y corazón de diabla. Aquí viene el Ragamuffin a hablarles sobre el tema. Yuris. Yo la conozco, ella se llama Maxine, bonita como un ramo de rosas. Y si yo te cuento sobre Maxine, no vas a creer lo que he visto. Ella escribió un asesinato. Ella escribió, na na na, un asesinato. Muy mal carácter y bonita cara, es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar. Muy mal carácter y bonita cara, es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar. Es muy bonita, con su cara linda, pero carácter fuerte. Chica, estás actuando muy coqueta, te vas con Tom Dick, también con Harry. Si ves que te equivocas, tú solo dices sorry, sorry, sorry. Ella está en la esquina donde siempre engancha. Ella sabe sobre Lu y muchos hombres más. Se acostó con un chino, un blanco y alguien de India. Una chica muy mala, no me la quiero topar, porque yo la conozco, se llama Maxine, bonita como un ramo de rosas. Y si yo te cuento sobre Maxine, no vas a creer lo que he visto. Ella escribió un asesinato. Ella escribió, na na na, un asesinato. Quédese bien quieta, mis cuentas no pagas. Te metes con el ragamuffin, vas a terminar mal. Siga su viaje, porque no te gustan las letras que te canto. Y lo que te puedo rapear, mejor sal, porque ya no te sorprendes más. Cuando escuchas al ragamuffin, brincas y saltas. No me busques, no pagas mi agua. El que es grande, a mi nivel no estás. Yo, muy mal carácter y bonita cara, es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar. Muy mal carácter y bonita cara, es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar. Siempre a la mitad de año va a abortar. Ni del blanco ni del indio no quiere ser mamá. La vi de 6 meses embarazada. Ahora camina con un coche y un bebé de otra chica. Porque yo la conozco, se llama Maxine, bonita como un ramo de rosas. Y si yo te cuento sobre Maxine, no vas a creer lo que he visto. Ella escribió un asesinato. Ella escribió, na na na, un asesinato. A ella le gusta presumir que se ve sexy. Vanidad de su forma de vivir. A ella le gusta presumir que se ve sexy. Lava su ropa pero sucia está. Si tú no estás lista, si no sabes cocinar, tú no estás lista. Si no sabes lavar, tú no estás lista. Si solo quieres coquetear así. Muy mal carácter y bonita cara, es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar. Muy mal carácter y bonita cara, es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar. Ella escribió un asesinato. Ella escribió, na na na, un asesinato. Así suena Murder, She Wrote en español, mi gente. Escríbanme ahí abajo qué otra canción les gustaría que yo le hiciera la traducción y le tirara style. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejen sus comentarios. Me fui en todas. ¿Cuál es el equipo mejor? La Liga. ¿Y cuál tiene más sabor? La Liga. ¿Quién va a ser el campeón? La Liga. La Liga. Ajá. ¿Cuál es el equipo mejor? La Liga. ¿Y cuál tiene más sabor? La Liga. ¿Quién va a ser el campeón? La Liga. La Liga. Ajá. Dale para un lado. Dale para un lado. Dale para un lado y celebra el gol. Dale al otro lado. Dale al otro lado. Dale al otro lado y celebra el gol. Manudos, todos vamos a apoyar al estadio. Siempre debemos llegar. Liga, Liga. Hay que gritar y al celebrar el gol esta canción hay que bailar. ¿Cuál es el equipo mejor? La Liga. ¿Y cuál tiene más sabor? La Liga. ¿Quién va a ser el campeón? La Liga. La Liga. Ajá. ¿Cuál es el equipo mejor? La Liga. ¿Y cuál tiene más sabor? La Liga. ¿Quién va a ser el campeón? La Liga. La Liga. Ajá. Alza la mano si te gusta el fútbol. Alza la mano si quieres un gol. Si eres manudo con la mano.

people hands in the air with me right now, yeah. From the north, the south, the east and all about, yeah. This is time to party, praise the Lord because he's worthy. No matter what the people say, we're going to give him glory. Oh oh, corazón de león, fuiste creado para ser campeón. Si quieres serlo es tu decisión, créelo, cambia tu condición. Said I'm a champion, are you a champion? Just press the line from your down, now you're a champion. Everybody in the place just push up your hand. Salute, salute if you a champion. Everybody in the place just push up your hand. See, this is time to fight, no matter when we play. It's time that we just stand up, praise him night and day. Got no time to sit back nor relax, just praise the King. Praise cause the Jesus King. Christ, he is so sweet and so satisfying. No importa el color de la piel, si eres grande o pequeño, Dios ve el corazón. Si te caes, te levantas, aprendes y avanzas con una buena disposición. A todos nos pasan cosas que vemos como malas y sin solución. La diferencia está en la actitud que tú tomes, debe ser la de un campeón. Muevan sus manos, pintando en el aire. Muevan sus manos, pintando en el aire. Brinca, alto, brinca, brinca, alto, brinca, alto, brinca, brinca, alto. Corazón de campeón, salude si eres campeón. Corazón de campeón, salude si eres campeón. Salute, salute if you a champion. Everybody in the place just push up your hand. Salute, salute if you a champion. Everybody in the place just push up your hand. Here we gonna run the ball. Whoa, oh, oh. Y si el enemigo viene con mala vibra, dígale, váyase, váyase, váyase de aquí, váyase, váyase, váyase, váyase de aquí, váyase. Estoy por encima de usted, estoy por encima de usted, estoy por encima de usted, estoy por encima de usted. Májelo, májelo, májelo, májelo, májelo, májelo, májelo, máximo, máximo, máximo. Brinca, alto, brinca, brinca, alto, brinca. Alto, brinca, brinca, alto. Corazón de campeón, salude si eres campeón. Corazón de campeón, salude si eres campeón. Salud, salud if you a champion. Everybody in the place just push up your hand. Salud, salud if you a champion. Everybody in the place just push up your hand. Soy ganador porque Dios lo dice. Y eso creo yo. I am a winner, God say so. quien quiera y cuando él quiere. Y eso lo debemos aprender a aceptar. Amor y tolerancia hay que practicar. Confiar más en Dios y dejar de dudar. Ponerse a caminar y dejar de esperar. Y así Él nos va a respaldar. Soy ganador porque Dios lo dice. Y eso creo yo. www.taponcr.com. Yeah man, Jesus Christ is the King, the Almighty. I am a winner. Soy ganador. ¿Y usted? Mucha gente queriendo odiar, poca gente queriendo amar. Si el mundo se hizo por amor fue que tú estás. Y también hay que respetar a quien en la tierra dejó marcar. En nosotros ya sea por acciones o música. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tal vez pasó el momento. Lo tengo claro, pero no pueden quitarme este sentimiento. Música es mi alimento, no es un experimento. Mueren las ganas, muere el deseo, pero no muere el talento. Hey, gracias oyentes por darme razones de querer continuar con mis misiones. Sé que los hechos sentir emociones. Y aunque pase el tiempo siempre me guardaré en sus corazones. Recuerde que en la calle solo hay ilusiones. Hay gente linda con mucha maldad dentro de sus corazones. Vida, la vida linda. Toma tu perspectiva y así firme caminarás. Si haces el bien nunca perderás. Si ya no soy una amenaza, porque no me dejan vivir. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Mucha gente queriendo odiar, poca gente queriendo amar. Si el mundo se hizo por amor fue que tú estás. Tengo fobia a los truenos y soy medio bipolar. Estoy subiendo de peso, ya tengo canas, pero denme un mic y póngame a cantar. Todavía me acuerdo, el flow no lo pierdo, con nadie me muerdo, aunque no estemos de acuerdo. ¿Cómo voy a ser arrogante si crecí me jengueando en la plaza de Conce? Jugando bolichas y trompos, así era en ese entonces. Soy gallo pinto, un tico bien polo y eso no me ofende. Inteligente cuando de los errores se aprende. Como Navas estoy volando, como Messi regateando. A todos los envidiosos que me siguen criticando. Viva su vida y deje vivir, de aquí yo no me voy a ir. Como piedra en el zapato, como bala en el fusil. Como proyectil, kill, rimas que siguen a mil. No sea tan infantil, relax, no se ponga tan hostil. Soy de otra generación, eso lo entiendo y no lo niego. Pero el fuego no se apaga, el fuego sigue siendo fuego. Si ya no soy una amenaza, porque no me dejan vivir. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Vida, la vida linda. Toma tu perspectiva y así firme caminarás. Si haces el bien nunca perderás. Cristian Gómez Tapón y Checo Remix. Jesus Christ.